Sí, ya sé, mañana es feriado y hoy todo el mundo se toma su tiempo y pueden tomarse el tiempo, además de para los deportes, después de lo de Brian Castaño, de lo de Del Potro, de lo de Racing y demás, para escuchar buena música, que francamente no solo está de más, sino que llena el alma, mi viejo. Entonces, vamos con algunas noticias de las que salieron esta semana. Y esta es bastante sorprendente porque está colgada de una noticia que dimos la semana pasada, que era que después de la partida de Fabio Lione, de la banda italiana del power metal Rhapsody of Fire, bueno, Fabio había partido a hacer su banda, habían anunciado nuevo cantante, Giacomo Boli, hablamos de él, les contamos que era uno de los participantes de La Voz en la versión italiana, y de golpe sale una noticia que dice lo siguiente: Fabio Lione, Luca Turilli, que se había ido de la banda en 2011, habían separado caminos, Dominic Lerkin, Patrice Gers y Alex Hogwarts anunciaron la reunión de los miembros originales de Rhapsody y una gira de despedida, así de tremendo como suena. Que además no sabemos muy bien de dónde viene toda esta historia, pero lo anunciaron. Fabio tenía Eternal Idol, teóricamente Luca Turilli estaba haciendo su propia versión de Rhapsody, pero van a hacer una gira de los 20 años, no sé, supongo que imitando la noticia que dieron hace muy muy poquito los Helloween, que se unían nada menos que a sus integrantes más emblemáticos, Michael Kiske, Kai Hansen, y se mandaban con una gira aniversario. Bueno, aquí también hay una reunión de este tipo como para revivir aquellos 20 años desde el momento en que la banda más épica que pueda uno imaginarse está en la palestra. Así que tenemos que imaginarnos cómo va a sonar 20 años después este Emerald Sword, que en su momento nos impresionó tanto. Rhapsody, en aquel momento Rhapsody, hoy Rhapsody of Fire sería. Vaya uno a saber, mi viejo. Versiones encontradas. La música es lo que queda y está en tiempos violentos. Así es, señoras y señores, lo que acabas de escuchar es Rival Sons con su tema Secret. Lo hicieron segundo en la lista como teloneros de Black Sabbath, una banda impresionante. Impresionante por muchos motivos, el principal de ellos, su cantante Jay Buchanan, también líder de la banda. Y este tema lo hicieron segundo como para mostrar lo mejorcito de su repertorio. Una banda que está a mitad de camino entre Humble Pie y Black Krause, con mucho Led Zeppelin en el medio, y que demostró que podía ser apta para esta presentación, para esta gira de Black Sabbath. De hecho, se mostraron tremendamente humildes y agradecidos con Black Sabbath por elegirlos como soportes en la gira. ¿Qué tanto, eh? Mientras se va el pelado Torabe y Ricky Achával del bombardeo del demo, que hoy han tenido... Están un poco tristes por los resultados futbolísticos, ¿eh? Claro, y bien del Potro, bien Castaño, claro, totalmente. Pero después, la tristeza es solamente colorada. ¿Qué vamos a hacerle? ¡Vos también, Javier! ¡No! ¡Es tú, Brut! ¡No, por favor! No, no puede ser. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pasa siempre. Nuestros queridos primos de Avellaneda, caramba. Antes, cuando estaba Harry acá, lo decía y se ponía como loco, Harry. ¿Qué vamos a hacer? Yo fui a ver Partido Independiente, fui a ver a Bochini Bertoni y la pasé fantástico también. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, sea como sea, ayer fue el último show de Black Sabbath en la Argentina. Y, por supuesto, en una gira final que tiene repercusiones muy particulares. Hablé un poquitito antes, en el bombardeo del demo, acerca de impresiones sobre el recital. Y mi principal impresión es que, más allá de la alegría de que más o menos 6:30, 7 dejó de llover y se abrió el cielo y fue una tarde-noche maravillosa que permitió ver el show con toda tranquilidad en un estadio repleto, que hasta la mitad del show seguía entrando gente, el campo totalmente cubierto, las plateas bien, bien llenitas. Bueno, más allá de todo, había como un clima de pesadumbre que yo no percibí cuando la vez anterior, en el Estadio Único de La Plata, se presentó Black Sabbath con Megadeth y Orcas como soportes. ¿Qué pasa? En aquel momento era la emoción por volver a ver a Ozzy con sus compañeros originales haciendo la música de lo primero de Black Sabbath, más el material que habían elaborado de 13. Entonces había mucha efervescencia que esta vez estaba como teñida de una pesadumbre. Era una despedida que... por ahí le jugó en contra de la emoción. No fue todo tan efervescente como uno podía esperar. La gente estaba mucho más tranquila. Y el show, que verdaderamente fue muy sólido, con mucha polenta, hizo que la gente tuviera también un dejo de nostalgia involuntaria por lo que no se va a volver a ver, básicamente. Nostalgia significa dolor por el regreso. Uno no va a poder regresar a esto nunca más porque sencillamente estos tipos, que son parte indispensable del origen del metal, no van a estar más, al menos haciendo esto. El material que tocaron, ya sabíamos de sobra, era muy similar al del Estadio Único de La Plata, solamente que concentrado, sin temas nuevos, concentrado en los dos primeros discos de Black Sabbath, alguna excepción como Dirty Women, pero todo adecuado a las posibilidades de Ozzy, que pese a que lo vimos muy bien en líneas generales, tuvo algún bajón, como por ejemplo en After Forever y alguna otra cosita, en Snowblind también, que era como que no encontraba el tono por momentos. Pero después en War Pigs, en Iron Man, le pegaba a donde tenía que pegar, le tomaba el toro por las astas y le daba para adelante sin ningún temor. Algo que me pareció realmente muy piola y digno de destacar fueron las pantallas. Tres pantallas que mostraban las evoluciones de los músicos sobre el escenario, con algunos efectos momentáneos que le daban un toque de psicodelia realmente interesante. Es que era como un fundido de doble imagen y además con esa suerte de falsa nostalgia, porque nosotros no estuvimos ahí cuando fueron los shows de los 70, pero esto tenía como un sabor a 70s. No había nada que hacerle y estaba muy bien logrado a través de esas imágenes. Momentos muy, muy altos, muy particulares, en que uno realmente se sentía como transportado a la esencia misma de todo aquello que era Black Sabbath. O sea, yo en un momento dado, tuiteando boludeces desde la platea, agarro y pongo el mundo estaba a oscuras y vino Sabbath y le puso música a las tinieblas. Bueno, se sentía un poco así porque el estadio estaba oscurecido por ese atardecer de cielo amarillo y de golpe se escuchaba esta música venida de cada vez que escuchás un tema de Black Sabbath de aquella época interpretado por estos tipos, es como que te metieran dentro de aquel mambo tan particular y viajaras en el tiempo como a rescatar ese sentimiento. Y eso sí se dio plenamente en el estadio. Después hubo temas que algunos hubieran querido que estuvieran, otros que no. Había alguno que me dijo, pero podrían haber hecho algún tema de Dio, de Tony Martin. No, man, no entendiste nada. No había ninguna posibilidad de que tal cosa ocurriera, ni era la idea. La idea era rescatar aquel Black Sabbath. De hecho, sí comprendí que algunas personas dijeran, che, pero podrían haber hecho algo de Sabbath, Bloody Sabbath, del disco, o alguna cosa de Sabotage, algo distinto para darle otro color. Sí, ponele que podría haber sido, pero con lo que hubo, estuvo verdaderamente magnífico. Y yo te vi allá, te vi. ¿Sabés cómo te reconocí? Te reconocí porque tenías remera negra y pelo largo. Y si el pelo largo ya te había desertado de tu cabeza, tenías esas ganas de ponerle onda y de ponerle todo aquello que te hace mover. Por ejemplo, cuando empezó a sonar Children of the Grave, vos eras uno de los que estaba cabeceando. Vos, yo, absolutamente todos. Por eso elegí Children of the Grave, el tema que estuvo antes del final con Paranoid, porque realmente vale la pena volver a subirse a ese ritmo, a ese galope que te lleva al corazón de una historia que lamentablemente se termina porque el tiempo es así. Del Gathering de Masses, vamos justamente con Children of the Grave. Esto es, cómo no, Black Sabbath. Yeah! 95.9. Rock and Pop. Yo soy un loco. El salmón llenó el tanque. Andrés Calamaro gira licencia para cantar. Por éxito total, 4 funciones agotadas en el Gran Rex. Es un éxito de Phoenix Entertainment Group. Fest presenta Ancud de Germán Garmendia y Diego Garmendia junto a Fernan Flo, Juanpa Zurita, Juca, Riggs, J. Pelirrojo, Roen La Red, Lele, Julián Serrano, Lío Ferro, Kepcho, El Chuyucal y muchos más. Club Media Fest, 10 de diciembre, Ajeva. Entradas a la venta por Top Show. Produce Club Media Network junto a Phoenix Entertainment Group. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado. A ver, no te vuelvas loco, ya sabés que de vez en cuando ponemos alguna música que no tiene absolutamente nada que ver como para ilustrar algo, y por ahí este es el caso. Yo tuve una abuela postiza, que en realidad fue la única abuela real que tuve, porque a las otras, a una la conocí cuando tenía 10 años y era una señora bastante adusta y poco interesante, y la otra nunca la conocí porque había fallecido ya. Pero esta abuela que te digo, esta abuela postiza, una señora gallega, que además vino con su marido, que fue también mi abuelo postizo, lo fueron porque nos conocimos donde vivíamos, que era en un conventillo en Barracas. Y bueno, ellos habían huido de la dictadura de Franco en España y después habían venido a la Argentina huyendo de la dictadura de Cuba. En ese orden de cosas, más tarde se encontraron aquí con la dictadura de Onganía y con la dictadura de Lanusse. Ya mi abuelo no, porque falleció cuando yo tenía 6 años, pero mi abuela sí. Y cuando cantaba esta canción de Luis Aguilé, que por otra parte habla exactamente de lo mismo, del exilio, del destierro, del tener que irse de un lugar con lo puesto para que no levantar sospechas y que quedar atrapados en un lugar donde probablemente a uno lo encierren y lo maten. Cuando cantaba esto se le nublaban los ojos. Pero claro, era una señora muy dulce y muy generosa y nunca se lamentaba por estas cosas ni se quejaba, porque ya te darás cuenta, estaba muy feliz de estar viva. Tenía mucho por qué vivir. Me contaba, eso sí, cosas de La Habana y de cómo era aquel momento particular en que todavía era joven y podía tener esperanzas y sueños. No fue la única. En algún momento viví en Barcelona y en la calle de la Avenida Universitat había un bar que un día entré a desayunar y me encontré con que estaba todo lleno de fotos de La Habana, previas a 1960, por supuesto, y el dueño del lugar era un señor cubano que tenía dos hijos, un hijo y una hija. Y de golpe, mientras estaba desayunando ese día, empezaron a gritar todos los que estaban en el lugar: ¡Viva Cuba Libre! Yo no sabía muy bien de qué trataba toda la cosa, hasta que luego me di cuenta de que eran exiliados y me contaron su historia, de cómo tuvieron que dejar todo allá para irse. Y vivieron, bueno, los acogió Barcelona muy bien y trataron de reconstruir ahí su vida como pudieron. Y cuando alguien gritaba "¡Muera el tirano!", Pepe, que era este hombre que estaba detrás de la barra y era el dueño del bar, decía: "No, está bien, no hace falta, esas cosas no se desean". Y luego tuve una chica con la que salí un tiempo, que era maestra, y viajó a Cuba a hacer un intercambio. Vinieron algunos maestros de allá y fueron algunos de acá. Y me contó un poquito cómo era, me contó que le pedían cosas que le dejaran, jabones, desodorantes, cosas que traían en la valija porque allá eran imposibles de conseguirlas. Y que se horrorizó cuando se dio cuenta de que en los libros de texto los chicos sumaban con fusiles. Es decir, ¿cuántos fusiles hacen falta para la revolución? Si sumamos 5 fusiles y 10 fusiles. Hay 15 fusiles para la revolución y para responderle a los cerdos capitalistas. Eso estaba en un libro de texto y lo contaba con absoluto horror. Bueno, no es el único caso. Y te voy a contar el caso de otro cubano que conocí cuando vino acá a la Argentina y con el que estuve hablando y que luego contó más o menos lo mismo para otros reportajes y para otras revistas y demás. Me refiero al señor Rudy Sarzo, vos seguramente lo tenés, White Riot, Whitesnake, Dio, pasó por todas las bandas que te imagines y es además ese bajista. Bueno, Rudy, cuando tenía 11 años, su familia tuvo que buscar asilo político en los Estados Unidos. Esto fue en septiembre del 61, ¿no? En ese momento, Cuba era profundamente católica, entonces todos estaban sujetos también a esta fe. Y lo que intentó hacer el comunismo con el mismo criterio loco de Marx, de Lenin, de Stalin, de quienes corresponda, esto lo dice Rudy, no lo digo yo, lo estoy leyendo las declaraciones que tengo aquí para un libro que se llama Rock and the Hard Place, que es muy similar a lo que yo charlé cuando él estuvo acá, de hecho. Bueno, utilizaban esa misma blueprint o esa misma o papel de calcar para adoctrinar a los chicos. Entonces, recuerda Rudy Sarzo que lo dejaban después de clase con otros chicos, los juntaban y les preguntaban cómo se sentían sus padres con respecto a Papá Fidel. Y los padres, advertidos de esto, le decían: por favor, no vayas a decir absolutamente nada, que porque mira que esta gente no se anda con chiquitas, nos pueden llevar, nos pueden matar, nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, más allá de las preguntas inquisitivas del tipo inteligencia, les decían a los chicos: ¿a vos te parece que tu Dios te va a dar las cosas que querés? A ver, rezale a Dios a ver si te da helado. Obviamente los chicos hacían lo que les decían, rezaban a Dios para que les diera helado. Ah, ¿viste que no te dan helado? Bueno, a ver, rezale a Papá Fidel a ver si te da helado. Entonces los chicos le rezaban a Papá Fidel y entonces, claro, aparecía el helado. Era bastante terrible. Sarzo dice que no se comió nunca ese verso terrible. Su padre era técnico en imprenta y no tenía ninguna posibilidad de continuar. Tuvo que dejar absolutamente todo justamente para no levantar la perdiz. Más o menos lo que le pasó a mi abuela, lo que le pasó al propio Luis Aguilé, que compuso esta canción, que tuvo que dejar, el tipo era rico allá porque era un ídolo adolescente. Luis Aguilé es argentino, de origen, después triunfó en España, tuvo un montón de, de consecuencias y luego hasta hice una película con Capusotto hace pocos años que se llama Soy tu aventura, en plan joda total. Pero bueno, el tipo tuvo que regalar todo lo que tenía en Cuba porque no le dejaban cambiar dólares. Incluso hasta tuvo una entrevista con el Che para ver por qué no le dejaban hacer esto, pero no hubo manera y había que dejar absolutamente todo. Y entonces los exiliados de Cuba normalmente decían esto, el viva Cuba libre, el muere el tirano y demás, que se escucha en muchos lados, pero en ningún lado tan fuerte como en la pequeña Habana, en donde se concentra, en Miami, donde se concentra la comunidad de los exiliados cubanos y donde reciben a todos aquellos que tienen la suerte de poder cruzar el mar en un gomón y escaparse de la dictadura. Resulta que en el día de ayer nos enteramos que falleció Fidel Castro. Falleció el último dictador de Latinoamérica. Yo lamento mucho si a vos la palabra dictador te suena fuerte o que por ahí tenés alguna ideología de izquierda que te hace pensar que este tipo que está sindicado por los organismos de derechos humanos, algunos intachables como Amnesty, por ejemplo, como un infractor severo, ¿te parece perdonable en sus actos, en sus gestos, en lo que sea, o lo justificás por política, por el bloqueo, por esto, por lo otro? Yo realmente te pido disculpas porque yo no me manejo por ideología, yo me manejo por principios. Para mí no hay dictadores de izquierda o de derecha. Para mí todo dictador, a ver cómo lo voy a decir. Lo voy a decir de esta manera. Mirá, yo lamento muchísimo que Fidel Castro haya muerto. Sobre todo porque lamento mucho que un dictador como él haya muerto de viejo o fuera de una cárcel. Del mismo modo que festejé que Videla haya muerto en una cárcel, me da muchísima tristeza que este tipo haya terminado como terminó, muriendo de viejo y habiéndole pasado como una vulgar monarquía a su hermano el poder, mientras nosotros la vemos pasar. Que a vos te guste, que a vos no te guste, es un tema aparte. Yo hablo por los cubanos que conocí. Los cubanos que conocí me contaron estas historias. Dice además Rudy Sarso, que dice que siempre los totalitarismos van a ir en contra del rock por un motivo muy práctico, que es que cuando la juventud se altera, piensa y ellos están en peligro. Lo dice Rudy Sarso, y dice que lo que él tiene pendiente es un día poder tocar frente a la tumba de Fidel Castro, o sobre la tumba de Fidel Castro, Last in Line de Dio. Bueno, yo espero que puedas tocar ese, que puedas tocar muchas otras canciones, como por ejemplo Metal Hills, la que hiciste con Quiet Riot, Rudy, esa misma. Entonces, por eso la vamos a hacer sonar acá, y ¿sabes qué? Pegadito, pegadito, Sepultura con Dictatorship. ¿Por qué no? Total, es un día donde no hay que festejar absolutamente nada. We'll be right back. Es una banda de Berazategui llamada Rastro, el tema Desencanto, esa es la idea, mi viejo, que acá tenemos formados en el año 2001 en esta oscura Argentina, Juan Franco Vilche en bajo y voz, Max Correa en guitarra y coros, Hernán Centurión en batería. Cuando ya tengo aquí a los invitados del día de hoy, pero te vamos a anunciar primero algo más que quiero que escuche. ¿Lo tenés a Darío Mollo? ¿O Darío Mollo? El guitarrista italiano que armó con Glenn Hughes, Voodoo Hill y con Tony Martin, de Black Sabbath, nada menos que The Cage, dos proyectos más que especiales. Bueno, tiene otra banda, una banda que armó en 1989 que se llama Crossbones. El año pasado presentamos Waterfall con Glenn Hughes y haciendo otro disco de Voodoo Hill. Pero ahora es con Crossbones, donde hay algunos otros compatriotas italianos, pero el cantante es Carl Sentance, nada menos que el cantante actual de Nazareth. Bueno, él participa en este disco que se llama Crossbones, simplemente. Y además de eso, nada menos que recomendado por Don Airey de Deep Purple, dice, escuchame, ¿necesitas un vocalista? El vocalista que tenés que meter es este pibe. Está cantando en Nazareth actualmente, está haciendo giras con ellos y qué sé yo. Es un vocalista que te va a venir bárbaro para tu estilo de música, que tiene muchísimo de Deep Purple. Yo quisiera la agenda de Darío Mollo, realmente. El tipo lo tiene a Glenn Hughes, a Tony Martin, a Don Airey. Son todos los de la saga Purple, que encima le dan buenos consejos, porque escuchá lo que armó Darío Mollo en este caso. El tema se llama Gates of Time, vale decir, las puertas del tiempo, flor de balada. Touch your face on leaving, watched you cry. I looked into your eyes and said, I believe you're looking through the gates of time. As I hear the distant bells chime, a breath, a memory. primera. ¿Quieres que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! Hacemos el gaucho entonces. El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundita, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. Estás escuchando Rock and Pop. Club Media Fest presenta Ancud de Germán Garmendia y Diego Garmendia junto a Fernan Flo, Juanpa Zurita, Juca, Riggs, J. Pelirrojo, Roen La Red, Lele, Julián Serrano, Lío Ferro, Kepcho, El Chuyucal y muchos más. Club Media Fest, 10 de diciembre, a Jeva. Entradas a la venta por Top Show. Produce Club Media Network junto a Phoenix Entertainment Group. Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800-222-1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y también hicimos la vista gorda cuando te vimos irte antes de los bices. Porque mañana hay que laburar. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Señoras y señores, bueno, tengo acá un par de invitados, Claudio Marcielo, Melina Marcielo, no los conocéis, así que pasamos a lo siguiente, va, nada. ¿Cómo andan, chicos? Bien, contento de verte, porque teníamos medio, como que pensábamos que íbamos a llegar muy tarde. Ajá. Estaba un poquito fisura de que tocamos anoche. Ah, tocaron anoche, sí, bien, bien. No pudimos ver a Black Sabbath. No pudieron ver a Black Sabbath, está bien. Entonces nosotros lo comentamos acá extensamente, así que por ese lado. Estamos hablando del tema. Bueno, ya con lo que me estuviste contando, me hiciste ver un poco el recital. Así que te agradezco toda la data. Buenísimo. Y, no, al final llegamos a tiempo. Hacía un tiempo que no te veía a vos. Sí. Ese homenaje que hicimos para, que hiciste, ¿no? Para Juan Espósito. Para Juan Espósito, acá, sí, totalmente. Que en ese momento, bueno, yo tenía muchas ganas de charlar con todos los que vinieron, pero bueno, el tema era Juan, ¿no? Y vos, sí, estabas también en un momento particular, porque estabas iniciando un montón de cosas y demás. Y ahora es como que cuando llega el fin de año, ya te preparás un show solista, con la banda solista, y sí, presentando un montón de cosas de las que vinieron ocurriendo últimamente, que quedamos en charlar, si nos charlamos, hoy es una buena oportunidad. ¿Eh? A ver, primero que nada, lo del show de fin de año ya es tradición. Yo lo tomo como que voy a cerrar una parte de lo que es la discografía. Ajá. En realidad lo que voy a hacer es buscar ahora, a partir de estos meses que vienen, que sería enero, febrero. Sí. Todo el mundo sabe de que estos meses es donde se graban discos y se preparan para lanzarlo tipo marzo, abril, por ahí. Bien. Entonces como que, bueno, el Rock Directo, que es el último disco, salió en el 2013. Creo. Uh-huh. Pasaron 3 años y hay material para hacer otro disco. Entonces lo que voy a hacer es ya con la banda, que es una banda conformada con Melina, Pablo y Leo, que ellos son los que me vienen acompañando de hace 3 años, 4 años. 5, 6. Sí, 5 años. Uh-huh. Es preparar un nuevo disco. Entonces vamos a terminar de ensayarlo, aunque está tocado un poco. Uh-huh. Como para terminar de redondear lo que son las canciones. Porque vos las canciones las armás y dejás cosas en suspenso. Sí, antes que preguntes, tiene la guitarra en la mano, el Tano, guarda. La llevo siempre por la duda, porque siempre salta algo en la ocasión. Claro, pero, totalmente. Pero, bueno, cuando realmente decís, bueno, vamos a apretar ahora para ver si ya enfilamos para entrar en un estudio y le das la forma de disco, uh-huh, de canciones, duración, bien dónde van los estribillos, todo eso. Decidí, viste, decir, bueno, vienen tiempos de fiesta donde tocan muchas bandas. Hay muchos colegas también que van a tocar, que no pude ir a verlos durante el año, que también me invitaron a ir a verlos, otros quiero ir a verlos. Y bueno, voy a ver si me puedo organizar para poder verlo, tener los fines de semana libres. Y bueno, dije, bueno, hacemos este concierto. El 3 de diciembre lo vamos a hacer en San Justo, en mi ciudad. Así en Circus de San Justo. En Circus de San Justo, ahí vamos a terminar el año. Buenísimo. Y después entramos en lo que es el proceso de disco. Bien, te voy a preguntar algo que lo comentamos un poquito cruzándonos en un recital, pero que me parece que vale la pena. En Rock Directo hay un salto cualitativo enorme en materia de voz. O sea, ¿qué pasó? Comentaste eso una vez y mucha gente me dice. ¿Pero tomaste clases? ¿Qué hiciste? No sé qué pasó. O sea, lo que pasa es que es como que las canciones. Dije, bueno, este disco siempre estuve buscando hacer muchas canciones instrumentales. Sí. Canciones donde voy a invitar a tal, voy a invitar a este, como el primer disco. Uh-huh. Bueno, en este caso, yo tengo que mencionar lo que fue Trillando la Fina también. Porque, uh-huh. O sea, cuando termino de hacer las músicas. Sí. De Trillando la Fina, Ricardo es el primero que siempre tiene el material, él tenía material para escribirlo. Y seguía haciendo canciones. Lo que pasa que, bueno, se orientaron con otro tipo de libertad las canciones, ¿no? Ajá, sí. O sea, dije, bueno, me la voy a acomodar como si estuviese cantando yo en vivo, sin tener que pensar en invitados, ni tampoco en pensar en la voz de otro cantante que conozca. O sea que para ese entonces la voz era como un problema y dijiste, bueno, voy a tomar el toro por las astas y le voy a dar para adelante, claro. Y voy a concentrarme en esto. Más que un problema, era una preocupación. Porque claro. Cuando vos haces canción, viste, y estás en una agrupación y tenés una persona, un artista o un músico que canta, tenés que pensar en ese tipo. Porque te acuerdo los registros que tenga tu voz. Sí. O sea, yo tengo unos registros medio altos, no sé cómo se puede llevar, me lo tendría que decir un tipo que sepa. Entonces, quizá mi melodía no le cierran a otros cantantes. Bien. Para que canten esa canción. Entonces tenés que agarrar y cambiar las alturas o decirle al tipo, mira, acá tenés la letra, esta es más o menos la melodía, fíjate a qué altura llegás vos. En este caso no, agarré, bueno, dije, voy a hacer las canciones. Y me acomodé la melodía como para poder cantarlas en caso de que tenga que cantarlas en vivo sin que necesite alguien. Uh-huh. Bueno, cuando llegó el momento de grabarlo, el disco sonaba muy bien, sonaba muy lindo, estábamos con Álvaro grabándolo, uh-huh. Y le digo, Álvaro, esto está sonando bárbaro todo, le digo, pero ahora viene la parte que tengo que cantarlo, y decidí cantarlo yo. Y me dice... Álvaro se agarró la cabeza y dijo, ¡no! Lo vas a cantar vos, me dijo. Sí. Bueno, anda... A la otra parte del estudio. Sí. Me dice, ahí va Mauri, te arma un micrófono, una cabinita, y cantarlo. Yo me voy a hablar por teléfono, todo, en media hora nos vemos. Ajá. Así que se paseó por el parque, todo, me armaron todo, puse la letra. ¿Vos cantás mejor cuando no hay alguien mirándote? No, yo no tengo problema. Ah, está bien. No tengo problema porque cuando voy a hacer una cosa, voy convencido de que ya estoy jugado en hacerla. Ok. Viste, no es que digo, viste, mejor quiero hacerlo solo porque si me ven. No, yo ya sabía que lo tenía que cantar, que lo había cantado en casa, pero nunca lo había cantado, ni siquiera lo había grabado en mi estudio chiquito que tengo yo, que es muy casero, como para decir, lo voy a escuchar. Eran melodías cantadas, arreglando letras con el tiempo, palabras, sacando, poniendo, como todo. Pero no había hecho, digamos, un demo con una voz, como diciendo, esta es la voz que va a ir en el disco. Ah, ok. Y tampoco este va a ser el solo que va en el disco. Lo que teníamos en claro era, lo que iba a ser la armadura de la canción. Uh-huh. Después vino los ensayos y ahí, bueno, en el caso de que grabó Melina, Leo y Pablo, ellos ya fueron con toda la idea de lo que iban a grabar, porque lo habíamos ensayado para grabarlo. Pero la voz seguía estando en suspenso. Bien. Bueno, cuando fui, lo canté, Álvaro me llamó, me dijo, bueno, escucha. Dije, está bien. Dice, está muy bien. Me dice, yo le voy a decir a Mauri que te grabe las voces. Yo después vengo, el lunes nos vemos. Me dice. Uh-huh. Canta así como estás cantando, no te pongas a impostar la voz, no te pongas a querer imitar a alguien. Canta bien. Natural, porque de los discos que hiciste, Tano, él grabó prácticamente todos, uh-huh. Tanto Alma Fuerte como los míos, excepto Identificado, que lo grabé con Fabián Signori, uh-huh. en otro estudio. Pero me dice... quédate tranquilo que el lunes vemos y vos graba tomas que después lo escuchamos y anda bien. No hagas nada más que cantar con tu voz natural. Dice, este disco está para que lo cantes vos, lo acomodaste para vos. Bien. Entonces, es muy importante también, ¿viste? Tener a una persona que también te ayude a coproducir el disco también. Claro, ¿no? Y además a darte esa confianza. Claro, fue un paso muy importante también, ¿viste? Porque todos sabemos bien de que uno interpreta... Vos, cuando cantás lo que escribís, le das otra interpretación, ¿viste? Ajá. O sea, realmente es lo que vos escribiste, ¿no? No, quizás a otra persona diga... Che, acá dice una cosa que yo no quiero decir, ¿me entendés? Y por ahí la canción es tuya. Sí. Yo respeto mucho lo que es la autoría y la composición de cualquiera. Uh-huh. Cuando me dicen, mirá, Tano, quiero que grabes. Bueno, si vos estás decidido que esta es la letra que vas a poner, esta es la música, yo te lo toco y cantalo. Sí, además, hay en algunos casos donde algunos te dicen, sí, mirá, yo por ahí no soy el mejor cantante, pero soy el cantautor, soy el que compuso la canción y nadie la va a cantar como yo. Eso lo dice desde, claro, Marilina Ross hasta el último de los cantautores. O sea que... qué sé yo, va por ahí. Pasa mucho, es bueno, de acuerdo a lo que decís, vos le das fundamento, expresás. Uh-huh. Es lo que realmente te quería decir, vos expresás lo que escribiste. Sí. Cuando lo cantás, tanto en vivo como en estudio. Uh-huh. Así que bueno, me va muy bien, me llevo muy bien con eso y bueno, esto es el disco que viene, es una continuidad de lo que sería. ¿En el pasado pensaste en meter un cantante en la banda? ¿Un tipo dedicado únicamente a cantar? Por el momento no. No, pero quiero decir, antes, en los discos anteriores que tuviste invitados y toda la historia, ¿pensaste en algún momento en poner un cantante fijo para que cantara tus canciones o nunca te pasó por la cabeza? Por el momento no. Está bien. El momento no porque... No, y ahora menos, o sea, después de Rock Directo, por eso te digo, porque lo mismo que me decías que otros te dijeron, yo también me sorprendí. Lo primero que me sorprendió a mí fue el tema Rock Directo. Sí, porque claro, justamente lo que contabas ahí, lo contabas en primera persona y todo el mundo sabía que era tu historia. Sí, sí, entonces, sí, para mí el tema sonaba natural, directo, real, ¿no? Y entonces decía, es la historia de él que buscaba gente para tocar por los barrios, ¿no? Y escuchando además a las bandas que en aquel momento explotaban, que eran La Locura, que sí, esto, que lo otro. Entonces para mí tenía como un impacto muy particular y estaba cantado de manera directa, clara, se escuchaba, cosa que por ahí en otros discos, Identificado y demás, no quedaba tan claro. Está todo como encajado, ¿viste? Claro, eso. Como puesto medio a presión. Bueno, yo sentí esa diferencia. No, porque tampoco pensé, ¿viste?, en decir, bueno, voy a armar una banda estable, uh-huh, ¿entendés? Y voy a poner un cantante. Las cosas se fueron dando y llegaron a este punto. Bien. Y no me gusta forzar las situaciones, no me gusta andar expoliando, ¿viste? Sí. Jodiendo. Cuando las cosas salen natural... que se da por de encantación y vos escuchás que la cosa funciona, que suena bien y que todo está afinado a tiempo y es agradable y la gente lo disfruta, uh-huh, sigamos por este lado. Nunca va a faltar tiempo para ir incorporando cosas y tratando de buscar siempre lo mejor, ¿viste? Claro, totalmente. Así que veremos qué nos traerá, qué nos deparará el futuro, ¿viste? ¿Y cómo llegaste a la opción de Melina en la banda? A ver, vamos a... Bueno, yo estaba muy interesado en las nuevas generaciones desde, uh-huh, no me acuerdo en qué año salió Identificado. Estaba un poco enojado con soy un tipo muy urbano también, uh-huh, ¿viste? Soy muy casero, soy de estar mucho en mi lugar, mucho de tocar la guitarra, pero salgo por los barrios siempre, me encanta ir a mi barrio. Y cuando miraba programas de televisión, veía mucha juventud, viste, estropeada. Sí. Y todos los comentarios que sentía eran, viste, los pibes ahora, pero te das cuenta, Claudio, vos que andás en la música, mirá cómo... Y yo digo, pero no, loco, hay otra parte. Mm-hmm. Hay otra parte. Entonces dije, bueno, voy a sumar a este disco tres músicos de generaciones más jóvenes que la mía. Ajá. ¿Viste? Y que son generaciones que son las que están pasando en Policías en Acción, por ejemplo. ¿Me entendés? Sí. Yo tengo otro programa, que no es ese, ¿viste? Claro, claro. Es un programa de rock, de heavy, de música pesada, y de músicos nuevos, y que son también, son patria, porque ellos también tienen su trabajo, tienen sus hogares. Claro. Y bueno, entonces. Y las letras son levemente diferentes a las del reggaetón. Exactamente. Levemente sí. Diferentes. Entonces dije, bueno, voy a hacer. No me acuerdo cuántas canciones tiene el disco, pero creo que. Dije, bueno, voy a dividir 9 canciones y de las cuales voy a hacer tocar a 3 bateristas, 3 canciones cada uno. Ajá. Así que llamé a David Valencia, a Adrián Espósito y llamé a Melina. Uh-huh. Fui al estudio, grabé con ellos. Cuando yo empiezo a tocar con ella, es por lo dije mil veces, en un sótano que yo tengo en mi casa, uh-huh. Ahora lo dejamos de utilizar por un problema de napas, de agua. Sí, me contaste que se te había inundado y todo, pero aparece hasta en las canciones. Sí, todo, sí, claro. Todo, claro. Ella se juntaba con Leo a tocar en ese sótano. Ajá. Y yo estaba en una propiedad arriba. Sí. Y escuchaba, viste, que tocaban. Y justamente se juntaban a tocar un día que yo no ensayaba. Bien. Ni con Alma Fuerte, ni con nadie. Uh-huh. Entonces un día, bueno, bajé y los encontré. Uh-huh. Tocando y yo fui a una viola y nos pusimos a tocar. Y bueno, o sea, tocamos tema de Papo, tocamos tema de este, el otro, hasta que bueno, ella. Y la cosa fluyó. Canciones. No, claro, Leo también escuchaba los temas míos. Ajá. Y bueno, hicimos Vengo, después hicimos otro tema, y después otro, digo, che, ustedes saben un montón de. Bueno, ella los conoce desde que los hago, porque uh-huh. Los escucha cuando los estoy demeando. Claro, es como que estás ahí, digamos, ¿viste? Está bien. Ahora no, ahora estamos viviendo en propiedades separadas, porque bueno, ya uh-huh. Tiene su hija, está con su marido, claro, obviamente. Con mi esposa también en otro lado, pero estamos ahí, somos de San Justo La Matanza. Uh-huh. Entonces, bueno, empezamos a tocar y bueno, empezamos a tocar temas de los discos míos. Y ahí fue cuando sumé a Pablo a la banda. Bien. Que Pablo se entretenía sacando los solos de guitarra. De los temas que yo hacía era más fuerte, de los temas míos, y le gustaba sacar las canciones. Ajá. Entonces fue todo muy fácil ensamblarse, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando, bueno, decidimos, al tener una banda, unos músicos aparte, porque yo me estaba manejando con Vin, con Beto. Sí. Bueno, la cosa se pudo separar y de esa manera yo estuve mucho más tranquilo también. Claro, bueno, está bien, por un tema de compromisos y todo. Por un tema de compromiso, claro. Y aparte para poder armar fechas. Claro. ¿Entendés? Porque digo, bueno, cuando hay huecos, uh-huh. Tocamos. Bueno, ahora este año, como hay un parate con Alma Fuerte, tengo que conversar con Ricardo, uh-huh. Surgieron muchas más fechas. Claro, total. Entonces, bueno, llegamos hasta este punto ahora. Está bien, ahora vamos a charlar de eso. Le quería preguntar a Melina, obviamente, ¿qué se siente tocar con tu viejo? ¿Y qué te puedo decir? Claro, o sea, ¿es responsabilidad? ¿Es más complicado? ¿Menos complicado? No, es raro porque somos re buenos compañeros. Uh-huh. O sea, yo creo que cuando tocamos, en realidad nos olvidamos un poco que somos padre e hija. Ajá. O sea, en ese momento somos músicos y compañeros de banda. No estamos bien. Pensando en esas cosas. Y lo disfrutamos mucho. Tenemos nuestros agarres, como claro. Todo. Mirá, papá, honestamente ese riff es una mierda. No. Yo sé que vos serás lo que sea, estarás en Alma Fuerte, lo que sea, pero no, yo te digo... No, más que nada de él que por ahí se devuelve y me dice, ¿qué rulo estás haciendo ahí de batería? Uno que vos me dijiste que estuvo estaba. Bueno, ese no, ahora cambialo. Boludeces así que vos decís, qué hincha pelota. Bueno, pero la vas acomodando. Más que eso no pasa. Claro. Pero no, la verdad... Que yo me sorprendo de que somos bastante buenos compañeros. Ah, bien, bien, bien. No podía ser cualquier cosa, claro. Sí, sí, es que al principio cuando empezábamos medio que me asustaba, ¿viste? Porque digo, me va a cagar a pedo todo el tiempo. Pero no fue tan... Es bueno que no estén en el mismo se instrumento. Se volvió más además. Tolerante. Claro, pero es bueno que no estén en el mismo instrumento. Claro, eso ayuda si mucho. No hubiera sido complicado. Acordate lo que contaba Adrián de Juan Espósito, acá y todo, que sí. Es difícil la responsabilidad de tocar el mismo instrumento que tu viejo, porque es como que estás ocupando un lugar y te tenés que desocupar sí, para... pasa eso. Pero vos lo tendrías que hacer diferente, ¿viste? Claro. ¿No te das cuenta que y podría haber pasado eso? Mirá, César, lo bueno de esto es que no hubo que forzar nada. Bien. Entonces, yo tengo esa frase de Carlito Balá que dice, si el movimiento se demuestra andando, pues claro. Andemos. Y mm. Bueno, hasta este momento las cosas están bien. vamos por este rumbo. Bien, vos tenías otras bandas además, ¿seguís con alguna de ellas? No, ¿largaste todo? No, porque yo fui mamá hace 4 meses, tengo una bebé de 4 meses. Ah, es muy reciente, mirá claro, vos. Claro, el abuelo está baba hace 4 meses. Ah, bien. Terriblemente. ¿Te acordás cuando vine acá con lo de Juan? Sí, dije que quería ser abuelo, que me faltaba... Claro, pero ya pasó entonces todo, no, todo ahora eso. Estoy peor. Ajá. Estaba recontra entusiasmado que todo, ahora viste. Ahora está rebaba porque la ve directamente. Claro, ¿qué es? ¿Una nena? Una nena. ¿Nombre? Sí. Valquiria. ¿Valquiria? Valquiria Cecilia. Qué bueno, qué bueno. Bien, maravilla. Medio rebuscado, pero bueno. No, está bien, pero aparte compatibilizar mamá con la batería debe ser complicado, sí, porque aparte sí requiere de un despliegue físico y toda la historia. Sí. No, y más allá de todo, que decidiste dejar las bandas y concentrar en el proyecto de tu viejo. Sí, en realidad tampoco fue por mí, o sea, a todas se nos dio complicaciones. Yo tenía una banda de chicas. Dona Morta, no, era. Esa fue al principio. Esa fue al nos principio. Separamos y hicimos Minona Rider, que con esa estuvimos verdad un montón de tiempo. Sí. Pero no, fue más que nada porque, bueno, una viajó, la otra tuvo complicaciones con el trabajo y justo yo quedé embarazada, entonces fue como todo junto, ¿viste? Oh, entonces claro, dijimos, bueno, hagamos un parate para no terminar todas agarradas los pelos, cosa de que, claro, o sea, cuando querés forzar algo y no va, ¿viste? Uh-huh. Dijimos, bueno, paremos porque evidentemente los tiempos no eran los mismos de todas. Y bueno, directamente me quedé con Claudia Marcilo solista, uh-huh, porque también era una cuestión de que yo toqué hasta los 8 meses de embarazo. ¡Uy! O sea tenías un tambor más, sí, en donde tocar, claro. Pero aparte, al ser familiar y es más relajado todo, ¿viste? Porque, uh-huh, qué sé yo, te dividís los tiempos de otra manera. Claro. Ensayábamos en casa, o sea, otra movida. Bien. No es que te tenés que estar dividiendo, ¿viste? Entonces, uh-huh, eso como que me ayudó bastante seguir tocando con él que a la hora de comprometerme en una banda. Claro, totalmente. Así que... Bueno, a ver, te pregunté por el tema de las voces. Sí. Pero te quiero preguntar por los instrumentales también. Porque vos le pusiste algunos instrumentales al más fuerte que alguna gente se quedó como diciendo, ah, mirá vos, onda... Los elegiste de entrada. Voy a hacer este directo. Yo presenté un libro hace un tiempo, el año pasado, y cuando tuve que elegir música, digo, no, pongo Seibo del más fuerte, o sea, el Tano tocando Seibo, que yo después le comenté al Tano, y me dice, no, es una pavadita, flor de pavadita, un temón. Claro. Que además tiene un clima magnífico, ¿no? Y que podés ponerlo dentro de lo mejor que tenemos en materia instrumental dentro del rock argentino. A mí me sirvió muchísimo porque hablaba y tenía esto de fondo y era como que me daba un buen marco. Mirá, cuando vos preparás un instrumental, ¿lo preparás ya decidido a que vas a nacer instrumental o se da? No, seguís esa línea. Ok. Lo Seibo, por ejemplo, era esto. Por un lado medio árabe, medio flamenco, estaba hinchando la bola con eso. Sí, ahora que lo tocaste me sonó por ese lado. Después. Y ahí pintó la pampa. Pintó una milonga. Y digo. Así es otra onda. No, pero encima terminaste bautizando los Seibo. Sí. Claro. Bueno, a partir de eso, uh-huh, dije, bueno, no, esto no es por hacer. Qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Porque así salen las canciones, ¿eh? Esa. O sea, yo a veces agarro un riff o lo que sea y lo agarrás en acústica. Sí. En criolla. Sí, en acústica, bueno, porque es como estoy acá, ajá, así voy a. Si tengo que viajar por algún lado, por un viaje de tranquilidad o lo que sea, siempre llevo una viola. Porque, sí, o sea, obvio. No me gusta mucho chupar mate, esa cosa, ¿viste? Entonces, bueno, al tener una o dos partes que vos la empezás a ligar. Uh-huh. Ya lo perfilás el tema, ¿viste? ¿Me entendés? Temas como este. Ya te das cuenta que eso no lo vas a cantar, ¿me entendés? Claro. O sea, ya continuás esa melodía. Ahora, ¿cómo lo presentás en Almafuerte, por ejemplo? Onda, escúchame, tengo para hacer un tema instrumental, ahora que Ricardo no agarre el bajo ni nada, sí. Tampoco, o sea, es también un compromiso decir, che, escúchame, mira, tengo un tema instrumental, ¿no es así? No, al contrario, mira, se dieron casos como... Caballo Negro o alguno de los que... Caballo Negro es... para todos mis compañeros, me acuerdo cuando estábamos grabando que este tema está en Piedra Libre. Uh-huh. Yo estaba en el estudio dando vuelta... mientras estaban grabando las canciones y yo estaba jodiendo con la criolla. Ajá. Bueno, y lo fui armando en las sesiones de estudio. Ajá. Mientras se grababan las cosas, se grababa esto, fue todo la batería. Y me acuerdo que me dice, no, esto, eso es un estudio de guitarra, me dijo Ricardo, por ejemplo, uh-huh. Esa vez. Bueno, el disco se llama Piedra Libre, esto es para todos mis compañeros. Yeah. Se grabó así. Sopla el Pampero, lo armé y cayó. Caballo Negro fue en última instancia. Ajá. ¿Entendés? Pero había dos versiones. Una era eléctrica y otra era acústica. Ajá. Entonces quedó la más fuerte la versión acústica. Y la eléctrica la hice en Rock Directo. Claro, totalmente. O sea, eran las dos versiones que tenía. Y sí, uno dice, che, escucha esto, ¿te gusta? Che, qué bueno que está, Tano. Grabalo, loco. Grabalo. Me gustaría grabar esto. En realidad no recuerdo exactamente las palabras, uh-huh. Cuáles fueron. O esto. Es un tema dividido, Alma de Budín. Uh-huh. Eso está grabado en el disco Identificado. Yo tenía una guitarra Texa, loco, acústica en ese momento. Uh-huh. Y estábamos probando una placa de sonido para grabar, empezar a hacer cosas en mi casa. Y estaba en un estudio. Estaba uh-huh. en ese pequeño recinto que yo tenía en ese momento para grabar y demear. Y le digo, a ver, grabá. Y me puse a hacer esto. Yeah. Y terminó saliendo esta versión de Alma de Budín. Uh-huh. Pero... ahí está. Y le dije al muchacho, le digo, grabá, Fabián. Yo estaba así con el micrófono caliente, estábamos probando. Quedó tan bien que lo transporté al disco. Bien, vos sabés creyendo. Hay muchas cosas que salen así. Vos sabés creyendo en la espontaneidad para grabar, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo tengo cosas que están, digamos, orientadas. Por ejemplo... esto sale así... esto, uh-huh. Yo dije, ¿cómo lo sigo? Primero salió la melodía, sí. Después armé la canción. Ajá. Y eso fue lo que le llevé a Ricardo y escribió Las Aguas Turbias, por ejemplo. Claro. O sea, es raro cómo se da a veces la composición de una canción. Podés empezar... A mí me pasa que a veces empiezo con un riff, uh-huh. y por eso zapando solo en mi casa. Sí. Un grabador así, que es digital. Tú, cuando veo que estoy enchufado, viste, voy, uh-huh. saca chispas. Aquí hay, que hay inspiración. Sí. Ahí aprieto el botón, ¿me entendés? Y grabo. Y después escucho y digo, este riff está bueno. Me pongo a tocar ese riff y desarrollo toda una parte armónica, sale la canción. A veces sale por otro lado. Pero, a ver... Sale por el estribillo, sale por el solo. Pero te ayuda en ese proceso, por ejemplo, la manera en que aprendiste a manejarte, que era sacando de oído cosas de los discos, sí, ¿no? Sí. Pues va por ese lado. En un momento dado, ¿qué es lo que te hace ir en otra dirección? Yo a veces me sorprendo, porque el Tano está por ahí en vivo tocando y está por un lado y de golpe va para otro totalmente distinto. Y yo digo, ah, pará, esto no es cualquier cosa. Claro. Sí, bueno, vos sabés que hay mucha gente que se divierte muchísimo con eso. Porque a mí me pasaba también con otros guitarristas. Ajá. Por ejemplo, un guitarrista que, mirá, yo no lo escucho tanto, pero en el tiempo que lo escuché, porque obviamente, ¿quién no escuchó a Deep Purple? Claro. Pero yo veo de que Blackmore, por ejemplo, se va al carajo de lo que es el solo real. Claro, por ejemplo. Es un tipo que se va muchísimo. Sí. Y vos sabés que cuando salían los discos en vivo, como Mad in Japan, Man in Europa, uh-huh. Yo escuchaba, esperaba la parte de los solos, porque yo sabía que el tipo tenía esa costumbre. Claro. Como otro guitarrista más. Claro, que además es lo que hace valiosas las grabaciones de, por ejemplo, Deep Purple, que cuando escuchás las versiones en vivo cambian enormemente, sobre todo en la hora de los solos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí me pasa eso, que soy de tocar, de cerrar los ojos y tocar lo que me sugiere en el momento. Uh-huh. Hay solos que yo los toco en vivo, de canciones que he grabado, que me salen igual, hay otros que no me van a salir jamás igual. O sea que me tengo que poner a sacarlo y me hincha, me jode un poco, ¿viste? Pero, por ejemplo, ¿te pasó que por ejemplo estás tocando algo en vivo y decís, uy, esto que estoy tocando es fabuloso, ojalá me lo acuerde luego? Ah, ¿una bueno, cosa así? Sí, se va, olvidate. Después no te acordás más. O terminaste de hacer la canción y dije, loco, qué bueno que tuvo eso, ¿viste? Pero no que fue el mejor solo del mundo. Claro. Sino de que, qué bueno que tuvo el caminito por donde agarraste, ¿me sí, entendés? O sí, sea, sí. Por donde lo desarrollaste. Bueno, ¿sabés quién me contó eso? Una vuelta que me dejó impresionadísimo, Papo. Sí, o sea, en un momento dado, yo le decía, o sea, viste que Papo en un momento dado volaba y empezaba a sacar cosas inexplicables cuando improvisaba. Que era muchas veces, ¿no? Sí, sí. Más que nada en sus proyectos aparte, ¿no? No tanto en Riff, pero en sus proyectos aparte, como en Widowmakers, sí. Cuando tocó en Inconstitución, que era increíble lo que metía, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió, le pregunté, y me decía, mirá, yo no me acuerdo ni el lugar donde toqué. ¿A vos te parece que yo me voy a acordar de una melodía determinada? Pero igual, y me contó que había una vuelta, tocó algo y se pasó tres noches tratando de recordar lo que había tocado. Sí. Y se frustró tanto que dijo nunca más. O sea, a ese nivel, onda, se obsesionó tanto que digo, nunca más me va a pasar esto. ¿No? La próxima vez que haga algo buenísimo me lo olvido en el momento. La claro. Cosa así, para es que no te quedar con la bronca, ¿no? Te queda, ¿viste? Hay cosas que te quedan, otras que no. Hay veces que vos haces algo, no lo grabaste nada, te olvidás, mm-hmm. Y al otro día te despertás, después te acostaste, te despertaste y te viene la melodía que hiciste. Qué loco. ¿Entendés? Y ahí sí, tratás de... Bueno, yo tengo una forma de escribir que es muy jeroglífica, ¿viste? Ajá. Pero aprendí lo que es la tablatura, que tirás seis líneas y pones números. Sí. Los números son los casilleros. Ajá. Hay algunos que lo escriben con el tiempo como corresponde porque saben saben música, ¿ves? Sí. Pero yo más o menos con eso me acuerdo, si es en el momento, y si no, bueno. ¿Te hubiera gustado saber música? ¿O? Sí, me hubiese gustado. ¿Sí? Mira, para mí es bueno todo. Uh-huh. Las cosas que aprendí de música, si vos la lectura de música no la ejercitás, por lo general lo que somos músicos autodidactas que tocamos oído, no le damos pelota a eso, uh-huh. ¿Viste? Porque, o sea, vos si tenés que leer algo... por música y vos ya lo haces... Claro. Te olvidás de la partitura, ¿me entendés? O sea, totalmente. Decís, pues ya está, vamos a escuchar un disco de alguien y saquemos algo de ahí o vamos a disfrutar de este violero. Pasa eso, pero... Sí, yo tengo que reconocer que es muy bueno. Es muy bueno tocar de oído, pero es muy bueno leer. Es bueno también porque hay músicos que quizás no son muy compositores. Uh-huh. Entonces hay otros que sí se dedican al oficio de la música por trabajo. Claro, y para el claro. Tipo para el tipo que es un sesionista nato, que se dedica a eso, uh-huh. Yo he visto personas que suben al escenario con un atril o van a grabar con gente que los contratan, que me hablan, me cuentan, y me dicen, no, loco, ¿y cómo hiciste? Mira, fui al estudio, me escuché el tema, me lo anoté mientras lo estaba escuchando, el tipo, el pianista, lo que sea, por cifrado, qué sé yo, uh-huh. Me puse la parte de adelante y fui, toqué. Yo trabajo eso. Hay además un dicho que dice, ¿cómo haces para callar a un músico que sabe música? Y le sacás la partitura. ¿Y cómo haces para callar a un músico que no sabe música? Le ponés la partitura. Claro, ¿viste? Claro. Va por ahí la cosa también. Es un ida y vuelta, un boomerang, ¿no? Claro, no, y además con todo lo que trae involucrado. A ver, estamos hablando con el Tano Marcielo, con Melina, y tenemos una tanda. Vamos a ir a la tanda y a vuelta de tanda tenemos mucho más de con el Tano Marcielo, con Melina y con Tiempos Violentos. Estás escuchando Rock and Pop. Yo soy un loco. El salmón llenó el tanque. Andrés Calamaro gira licencia para cantar. Por éxito total, 4 funciones agotadas en el Gran Rex. Es un éxito de Phoenix Entertainment Group. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. La tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. En los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Clarín presenta Biblioteca Tolkien, la colección del autor de la trilogía más exitosa de los últimos tiempos. Una edición de lujo con libros tapa dura para revivir la aventura de El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion y Los Hijos de Urín. Ya está en tu kiosco el libro número 1, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, más caja contenedora de la colección a solo $149.90. Clarín, el gran diario argentino. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Te vimos crecer, crecer. Y te vimos reventarte el ciático tratando de agarrar una púa. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Hola César, acá escuchando la radio. Tremendo el recital del Tano anoche, acá en José de Paz, la mejor, ¿eh? Aguante el Tano, loco. Pedro de Moreno. Bien, ahí mensajes que nos llegan a través del WhatsApp, 11-2654-2620. Continuamos con el Tano Marcielo, estábamos charlando así un poco. Contala la anécdota de recién, porque realmente es buenísima. Y bueno, porque justamente da el pie por lo que te decía Melina, que ella... Sí, que yo comentaba a César que a veces por ahí, así viendo videos en YouTube, ponele, vemos algún video en vivo de Alma Fuerte o de los que hemos hecho y encontramos improvisaciones de él que él ni sabe lo que tocó. Y me dice, ¿y eso? Sos vos, le digo. Por ahí claro. Ni se entera que en ese momento le salió algo improvisado. Mientras ella te estaba comentando esto, fuera del micrófono, sí. Yo recordé que en una prueba de sonido... El sonidista pone esta versión. Tocado en viola, ¿no? Y cuando yo escucho, reconocí que era yo el que estaba tocando la guitarra. Lo que pasa que dije, ¿de dónde es esto? Claro. Entonces lo llamo al muchacho y le digo, Mauro, que era el sonidista, le digo, Mauro, ¿qué es eso? Sos vos, me dice. ¿Dónde? En Mandarin Park, dice, cuando tocaron. Y se me puso la piel de gallina. Claro. O sea, así como se me pone con otro artista, porque no recordaba yo dónde había sido esto. Y ahí caí de que había estado ante un montón de gente improvisando esta versión. Y más de un artista que yo admiré muchísimo toda la vida, como Luis Alberto Spinetta. Te voy a preguntar, ¿de dónde viene tu conexión? ¿De qué discos viene tu conexión con Spinetta, sobre todo? Viene de Pescado Rabioso. Viene de Pescado Rabioso. Yo primero escuché a Pescado, después empecé a informarme y me vino Almendra, todo lo demás. Pero lo que a mí me pegó muy fuerte en la carrera de Spinetta fue por ahí por los 70, 72. Sí. Fue el primer disco de Invisible. ¡Ah, qué grande! Claro. Donde está... Sí, sí. Porque, a ver, no sé si a vos te pasó lo mismo que a mí. Nunca en la vida encontré un disco comparable a ese en ninguna parte. Ni en el sonido. Nada, nada, porque nada. Es terrible. Yo lo tengo ese disco. Uh-huh. Lo escuché 20.000 veces en vinilo. Porque yo esa época del rock, yo era pibe. Pero yo pude ver Invisible en vivo. ¿Llegaste a verlo? Lo vi en el Cine Cine de San Justo. Qué grave. Porque no podía entrar, obviamente. Sí. Pero bueno. Había uno de la comitiva italiana, uh-huh, que estaban dentro del cine. Era paisano de mi vieja, del pueblo de mi vieja. Lo conocía mi hermano, era un poco mayor que mi hermano. Uh-huh. Y le dijo, che, mirá, Carmelo, está mi hermanito quiere ver, nunca vino. No, pero Paulino, vos tenés que entender que no puedo. Y dice, bueno, hágase una cosa, vos agarrámelo de acá al lado mío. Entonces me puso en la butaca última. Uh-huh. Y había, viste que los cines vos antes tenías o puertas o tenías unas cortinas, ¿viste? Sí. Pasaba la cortina, estaba el pasillo y empezaba la primera butaca. Me puso ahí paradito y mi hermano se tuvo que comer el bajón de estar sentado también en esa butaca y no estar con los compañeros. Claro. Pero mientras que no me veían, yo no lo podía creer. No, era... O sea, ver en mi barrio Invisible, a esa edad, después de haber escuchado los discos y todo lo que yo me imaginaba. Y el poco tiempo que duró, además, porque... Pero después... fue terrible los tres discos que hicieron. Sí, sí, porque sí. Porque Durando Sangrando también es terrible. Claro. Bueno, todo encadenando al ánima, todo. Y también lo que fue Jardín de los Presentes. Yo cuando escuché. Pero fundamentalmente el primer disco de Invisible, uh-huh, me impactó el sonido. Sí, era increíble, era increíble. Está, no aparte sé cómo lo habrán grabado, si posesiones. Spinetta, Pomo, Machi, eran una planadora, tres tipos, sí. No se podía creer. Jamás me voy a olvidar el sonido del bajo de Machi, y para, uh-huh, mí hasta el día de hoy es el bajo más redondo y más armónico, sí, que existe acá en la Argentina. Yo hay sonidos que todavía hasta el día de hoy no sé cómo los hicieron, sí. No, es más, temo todo... preguntar, mirá, así de terrible el comienzo. ¿Te acordás de...? Claro. Por favor. Bueno, yo hasta el día de hoy, cuando me dice, che, y Spinetta con guitarrista, escuché el primer disco de Invisible, porque es impresionante cómo trabajó con el guagua, los climas. Yo advierto que me parece que hay sonido o del Spol o hay guitarras de cajas también. Uh-huh. Usaba una Stratocaster roja. Sí, pero además temas como Suspensión, terrible. De algún lado tenía que salir eso, no podía ser que se le ocurrió en el momento. ¿Eran ya sonidos? Había impactado todo, porque también estaba el tema que se llamaba Estado de Coma. Sí. Más rockero, más suelto, sí, lo que vos quieras. Sí, pero que hacían... Desafío para sacarlo, ¿no? Sí, tiene unos acordes. Yo te lo estoy haciendo a nivel, uh-huh, bruto. Claro. Pero es muy, muy, muy fino, Luis. Es muy, muy, es muy culto en lo, uh-huh, que es la música. Las armonías que tiene. Obviamente te tiene que gustar, pero yo creo de que Luis dejó una enciclopedia enorme para cualquiera que quiera incursionar en el mundo de la música, de lo que son acordes, desarrollo armónico. Bueno, letras incluso. Letras también. Yo trato todavía de entender algunas cosas, como el diluvio de la pasajera, viste, que no. El diluvio de la pasajera. El diluvio de la pasajera es increíble, o sea, vos tratás de sacar la letra y te volvés loco. Se me escapa, yo discúlpenme que lo canto encima, pero es que se me escapa la voz, bueno, porque es un recuerdo terrible que estamos viviendo. Sí, ¿entendés? Porque imagínate que ella por ahí está mirando, me diciendo, creo que se están acordando estos chabones, pero para los que están escuchando, que a nosotros nos gusta el rock duro, el heavy, el metal, todo, pasamos por esa etapa. Totalmente. Y hoy en día también esas cosas se notan en el desarrollo de lo que es un músico. Sí, sí. En mi caso, mi cultura musical viene de estos tipos, por eso los nombro rock directo. Pero también, yendo para terminar lo que fue este primer disco de Invisible, a mí, yo hasta el día de hoy lo pongo, cuando veo que el CD le pasa algo, voy y lo compro. Me gustan los discos originales. Claro. Porque me gusta escuchar la música y ver la tapa, y leer, bueno, y ver, además, los dibujitos. ¿Te acordás lo que era la edición, no? O sea, yo lo conté acá muchas veces, pero lo voy a contar de nuevo, porque no está, justo viene al caso. Es el primer disco nacional que yo tuve, se lo pedí a mi abuela, de la cual hablé hace un rato, con el tema de Cuba y qué sé yo. Y me llevó a un lugar que hoy ya no está más, evidentemente, ahí en la calle Callao, pegado al Congreso, ¿no? Y me acuerdo que el pibe que estaba, que vendía, era gallega, ella dice, algo del Roico esto que le gusta a él y qué sé yo. Y el pibe, bueno, vio la cara de circunstancia, un pibe chico, qué sé yo, y agarró y trajo música en libertad, los MH positivos, la gente bailando en la tapa y qué sé yo. Y todo, y yo entonces tuve como mi primer chispazo de rebeldía adolescente y dije, no, yo quiero el disco de Invisible, claro. Porque me habían dicho en el colegio, no lo había escuchado nunca, pero me habían dicho en el colegio, el disco de Invisible es del que estaba en Pescado, del que estaba en Almendra, sí. Esto que lo tomó, yo quiero el disco de Invisible. El pibe, que yo pensaba que era un palurdo cualquiera, agarró y apartó con la mano todo lo que había traído, fue hasta una batea y trajo aquel disco absolutamente increíble. Digo increíble porque era en blanco y negro. Exacto. Era el charco. Claro, el charco con las pisadas. Las pisadas era de Scher encima, el dibujito. Sí. Totalmente. Y me acuerdo de mi abuela mirándole y buscándole el lado que correspondía porque lo daba vueltas porque no entendía. Y se quedó como diciendo: ¿estás seguro que querés esta cosa inexplicable en lugar de todos los chicos bailando en la tapa y toda la historia? Sí. Y me acuerdo haber llevado el disco a casa y estar las primeras horas, porque lo escuché hasta gastarlo, ¿no? Estar las primeras horas tratando de desentrañar lo que estaba escuchando. Por eso digo que nunca escuché un disco como ese. Terrible. O sea, muy raro, muy particular. Y calculo que lo mismo le debe haber pasado a cada pibe que descubrió el rock pesado en su propio idioma. Es que tiene temas muy pesados. Sí. Pero fíjate de que después de eso, ¿qué viene? Spinetta. Claro. 18 minutos del sol. Sí, Spinetta Jade y toda esa historia. O sea, yo creo de que Luis empieza como a... Es una mutación, ¿viste? O sea, ya mismo dentro de Invisible la hizo. Claro, pero Invisible comenzó a experimentar terriblemente con Durano Sangrando, terminó con canciones en lo que fue Jardinero Presente, ¿no? Claro, después metieron a Pinchev, se metieron a un montón de gente en el medio, ¿viste? Después ya empezó a meterse más en lo que fue hacer las canciones, pero más con un sonido jazzero. Sí. Ya con acordes, más armonías así. Y ¿te acuerdas que había un tema que hacían...? Se llamaba Tergopol. Ese tema está en 18 minutos del sol. Bueno, ya ahí comienza a tener otro tipo de sensibilidad. Exactamente. Mirá que yo lo vi en Regatas de Avellaneda y lo vi tocando en esa época. Yo fui por otra cosa, me habían invitado, yo era un horrible bailando, no me gustaba la música para bailar, y qué sé yo, me dicen, pero mirá que adentro hay una banda tocando. Cuando llego adentro me encuentro a Spinetta. Al Spinetta de esa época tocando, y a mí se me caía la mandíbula porque yo no había podido ir a ver nunca, ¿no? Y también era parte del descubrimiento, porque yo te decía, duró poco tiempo toda esa experiencia, porque teníamos la espada de Damocles de la dictadura encima. O sea, que fue muy poco tiempo para disfrutar de todo eso antes de que lo borraran. No digo de un plumazo porque no pudieron, pero de que después no fuera tan fácil acceder a todo eso. No, se armó una batabola terrible. Claro. O sea, vos en el colegio, por ejemplo, ¿tenías oportunidad de charlar de algo de esto? Con mis compañeros, no. No, porque no era el único. Bueno, yo tenía... Todos estaban, estudiaban folclore, esas cosas. Claro, yo tenía unos amigos en el fondo, ¿no? Que escuchaban todo esto y que eran los que me comentaban. Uno de ellos era Pesadilla Cola Antonio, que fue primer batero de B8 y demás. Pero que en ese momento era impensable y luego cuando me enteré años más tarde. Y me recomendaban cosas y demás, y yo me quedaba porque digo, ¿esto dónde está? ¿Dónde se consigue? En la televisión no está, en la radio no lo pasan. No. ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Y vos terminabas llegando por hermanos mayores a todo. Exactamente, a mí me pasó eso. ¿A vos te pasó eso? Y sí, por mi hermano. Por mi hermano llega la viola también. Ah, bien. O sea, aparte de que de chico uno, como ella, ella yo no. En un momento le inculqué que toque ningún instrumento, César. Ni tampoco le dije, vos tenés que dedicarte a la música. No, ¿qué iba a pasar? No le dijiste que los bateristas son los que llevan la peor parte porque tienen que cargar todos los instrumentos siempre. En un momento. La cara de Melina es impagable. ¿Por qué pero, no agarras la guitarra? Que es más fácil. Es más fácil todo. Transportarme. Pero, cantá que solamente tenés que llevar un micrófono. Pero ¿qué pasó? Ella era chiquita, tenía sus chiches, jugaba, empezaba a gatear o caminar y yo me la pasaba en mi casa cuando estaba en casa tocando la viola. Y ella escuchaba eso y si poníamos música se escuchaba la música que escuchaba yo con mi esposa y escuchábamos esto que hacemos. Entonces a mí me pasó lo mismo, porque yo empecé a crecer de mi infancia y bueno, justamente tengo un hermano que era 7 años mayor que yo y él agarra toda la época a partir de los 60 y pico, con los Beatles, con los, bueno, y Gran Fan y todas esas bandas. Y él es el que trae los discos a mi casa. Entonces tenía la parte de viste, que estoy hecho un demonio. Y tenía la parte que traía mi hermano que era, viste, siempre adelante sin mirar atrás. Entonces yo, viste, no tuve... O sea, mucho problema para decir lo que me gustaba. ¿Viste? No. A mí me gustaba el asado. Sí, no, porque a ver, lo que me gustaba mucho los canapés. Es lo que te cuento yo. Para diferenciar lo que era un género y el otro. Claro, ¿no? Tenían los MH positivos, tenías un montón de cosas que eran, para los que no sepan, los MH positivos, Música en Libertad, era la música del Club del Clan, un poco evolucionada, que hacían los hits de moda, Estoy hecho un demonio, qué sé yo. Y claro, yo escuchaba eso y no me movía demasiado, o sea, me parecía que era una gente con la que no compartiría un sentimiento, por decirlo así. Es que al escuchar lo que era el rock con estos grupos, automáticamente te generaba una postura de atención. Totalmente. ¿Me entendés? Totalmente. Ya el género musical, vos decías, esto es serio, es otra cosa. Claro, cuando escuchaste, por ejemplo, la Biblia de Box Day, ¿no te quedaste totalmente sorprendido de a dónde te llevaba todo? Cuando todo era nada, era el principio. Sí. Viste, digo, muy misterio, vaya acá. Sí. Y el... Aparece alargado el tema, viste. Y bueno, el tema era largo, la guerra todo eso. Sí. No. Sí, vengo de muy lejos a vivir aquí. Tenemos para hablar de esto, pero... No, a ver, pero... A mí me emociona mucho, te digo. Es que yo lo hablo con vos porque alguna vez hemos conectado con muchas cosas, porque venimos de la misma zona del tiempo y me emociona también... mucho, César, también. Claro. Hace 2 fines de semana atrás estuve con Willy, Quiroga, en Lanús, en un lugarcito y tocamos un rato. Fuimos a darle una mano a un muchacho que conocemos. Ajá. Necesitaba juntar unos músicos. Sí. Así que... ¿Ya no vas a ir? Sí. Para mí, Willy, es impresionante. Claro, ¿entendés? Porque una vez estaba haciendo una nota también, digo, pará que te atiendo. Ajá. Estacioné, pues estaba en una avenida manejando, venía a Capital, y me dice, ¿cómo ve la escena del rock? Y yo, y miro así, había un cartel que decía Box Day, tocaban acá en 9 de julio, no sé dónde. Y le digo, es más vigente que nunca, loco. Claro. Le digo, ¿me entendés? Y te iba a decir... que nos juntábamos ahí, estábamos, y Willy llegó, loco, a las 12 de la noche con su bajo. Sí. Enchufamos y hicimos un rock and roll, no puedo recordar el nombre, que es de Bob Day. Y después hicimos, obviamente, el ritmo de blues con la armónica. Claro. Y bueno, o sea, el sentimiento que te produce cuando estás con semejante tipo. Y al estar tocando una canción que vos decís, yo hoy tengo 53 años, yo esa canción la escuché a los 8 o 9 años. Olvidate. Y estoy con el tipo que lo grabó, uh-huh. y por más que hagamos una versión, yo todavía sigo sintiendo el sonido de la armónica y la grabación como está totalmente, en el disco Jeremías Pide Plomo. Totalmente. Ah. Y cómo trascendió en el tiempo. Pero Movete, Chiquita, Movete, a mí no me trascendió un carajo. ¡Ah, no! Es que es el punto. O sea, mejor expresado imposible. A ver, Hoy en día se juntan a zapar músicos, uh-huh. todo, y hacen... Oh, bien, a ver cómo acá... Y hoy por la mañana... Y son 50.000 tipos, o 10.000, uh-huh. o 100, o lo que sea, y todo el mundo sabe de qué se trata. Claro, totalmente, totalmente. A ver, la otra vez comentaba que yo me habían llevado a un boliche y me pasó una de las experiencias más raras de mi vida, que fue que desde la primera hasta la última nota no reconocí ninguna. Porque eran básicamente reggaetón y esto y lo otro. Bueno, fui por circunstancia, me encontré con toda la historia. Pero tampoco entiendo qué tipo de comunión podés sacar de eso a la larga. O sea, en el momento podemos hacer lo que sea, como fue el Movete, Chiquita, Movete y otras tantas cosas, ¿no? Pero cosas que te mantengan en el tiempo enganchado con una historia... Y pocas, o sea, sí. Anotame con Box Day, anotame con El Reloj, anotame con Papos Blues, anotame con Hermética, Alma Fuerte, Orcas, bueno, todo lo que vos ya sabés que nos engancha. ¿Cómo lo expresás a las siguientes generaciones? No te hace falta, ya lo agarraron. Eso es lo loco. ¿Sí? Ya lo agarraron, antes era más selectivo. Totalmente, antes tenías que sentarte y explicarlo. Porque vos decías que tenías unos muchachos que te pasaban información. Claro, que estaban, se sentaban atrás y bueno, todo. Bueno, en el caso mío, yo pude encontrar pares en esto. Cuando fui en la secundaria, yo repito, viste, uh-huh. el primer año, bueno, es una historia. O sea, mi viejo era metalúrgico porque había conseguido una beca por medio de su laburo, uh-huh. porque era un tano que laburaba. Y entonces dice, mirá, si vas a esta escuela, no tengo que pagar. O sea, la misma empresa... Me paga los estudios, pero vos tenés que estudiar industrial. Y a mí me enfermó la vida, ¿viste? Porque tenía que ir a la mañana a taller. Y yo no. Me fue re mal. Olvidar. Traca, fallece mi viejo ese año. Oh. Y me voy a un bachiller, ¿entendés? Voy a estudiar en una escuela de bachillerato. Laburaba durante el día y a la noche iba a estudiar. Ahí pude conseguir ya. Juntarme con otro que eran más de mi especie. Uh-huh. Entonces ahí sí, ¿viste? Nos juntábamos, por ejemplo, salíamos de la escuela y acompañábamos uno que vivía cerca de la escuela a escuchar, por ejemplo, Crucis. ¡Oh! ¿Viste? Claro. Irónico Ser, me acuerdo. No recuerdo. Mirá que Crucis pasó fugaz. Sí, la escuchar... triste versión del entierro propio y todo. Mirá que lo mío es muy amplio. La máquina de hacer pájaros. Sí, el primer totalmente. Disco de La máquina de hacer pájaros es terrible. Es impresionante. A escuchar Alas. Ajá. A escuchar... Bandoneón de por medio, la locura. Terrible. ¿Viste? Que ahí tocaba después Pedrito Aznar. Claro, claro, claro. Y escuchar, obviamente, Invisible y uh-huh. escuchar a Pesca y todo. Entonces, ahí pude empezar a encontrar... alguien más en quien confiar, como dice la canción, ¿viste? El reloj, claro. Bueno, el reloj cuando salió, a mí, te digo, uno de los tornillos se me cayó. No, no, mal, yo porque... no podía creerlo. Aparte, yo el reloj sí lo vi en vivo y realmente me quedé porque dije, ah, las dos violas pueden tocar juntas. Sí, llegaron a tener tres. Claro, la batería suena como realmente debe sonar una batería. Porque yo no lo podía creer. A ver, me acuerdo haber entrado y el primer golpe de impresión fue, que lo charlábamos acá cuando fue el homenaje a Juan, fue esa cosa de que no paraba y que iba en creciendo, ¿no? Terrible. Bueno, esas cosas que vos decías, esto no lo vas a encontrar en el Movete, Chiquita, Movete, ni de casualidad, porque hay otras opciones. ¿Cómo le debe estar sumando la gala? No, mamá, a ver, yo lo conocí a Rubén Matos, el de Salta, Salta, Pequeña Langosta, sabelo, ¿no? Después estaba el de Pequeño Conejo. No, pero además le pregunté y qué sé yo, le dice, y mira, un día se me ocurrió, lo agarramos, lo grabamos y otra cosa, pero vos te crees que yo escucho esto solo, claro, yo escucho claro. un montón de cosas, pero bueno, me tocó estar ahí, me tocó hacer esto, y yo lo entiendo perfectamente y me parece buenísimo porque es parte de la historia. Pero nosotros vivimos por otra cosa, o sea, lo que nos mueve está en otro lado. Sí, sí, sí. Claro. ¿Eh? Pero bueno, a ver, vamos a tratar de encarrilar un poco porque si no la nostalgia nos traga y está muy bien que por un rato nos trague, tampoco hay nada. Contame un poco cómo te tomó el tema de Alma Fuerte. Bien, de primera, porque yo tuve una conversación con Ricardo y bueno, con Ricardo no somos de comunicarnos mucho por teléfono, ni siquiera cuando estábamos en la banda. Hablábamos una vez o dos para ponernos de acuerdo en algo y no somos muy telefónicos. Uh-huh. Así que bueno, quedamos en algo y lo veremos para este próximo año. ¿Lo esperabas el parate? O sea, el hacer tiempo. Había como cosas que no esperaba, pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo es la proyección de un artista. Uh-huh. Y en este caso creo que Ricardo lo que está haciendo está perfecto, porque él necesita primero, no sé si decir defender, uh-huh, pero sí hacer valer su carrera también como artista, porque tiene sus discos. Uh-huh. Y él nunca los había tocado como solista. Sí. Y y yo como músico, como artista, comprendo perfectamente. ¿A vos te pasa esto también de recargar las pilas con aire nuevo? Porque estar en una banda como El Más Fuerte es tocar siempre los mismos temas, hacer las presentaciones, ver siempre a la misma gente, comunicarse con los mismos músicos. O sea, ¿hay algo de recargar las pilas en todo esto pasa que es importante? En todos los ámbitos. Uh-huh. Vos fijate de que hay no sé cuántos discos tiene Ozzy Solista. ¿Cuánto tiene Ozzy Solista? Una bocha. Y bueno, ayer estuvieron tocando en Vélez. Uh-huh. O sea, ¿y quién se iba a imaginar de que iba a venir Ozzy con Tommy Omi y Black Sabbath? Sí. O sea, con esta formación. Uh-huh. Yo vi la formación de Dumanizer. Ah, y en obras, sí, que tocó Hermética. Sí, totalmente. Con Ron Yeguido. Es un poco difícil de olvidar, créanme, es un poco difícil. Yo todavía... Sí. Hay terriblemente impactante. Claro, hay noches en que me despierto con aquello de Heaven and Hell, en donde Dio mira para arriba y viene la luz blanca, mira para abajo y está la luz roja, que para mí... Yo te digo, nunca hubo algo tan sencillo que me llegara tanto en un escenario. Sí, sí, sí, sí. ¿Eh? Onda... es muy fácil porque cuando hay un gran artista, lo demás viene solo. Por eso mismo, pasan estas cosas de bandas que por ahí paran, no se separan, no hubo una separación acá. Uh-huh. Y bueno, y me tengo que reencontrar con él y pienso ir a verlo. Sé que va a estar por acá haciendo unos conciertos, así que en uno de los dos lo voy a ir a ver. Y bueno, en un momento nos sentaremos a charlar. Claro. Si es necesario. Uh-huh. Es lo que yo te puedo decir, porque tampoco es el momento para hablar de no, estas cosas. No, más vale. Es una pregunta que no puedo evitar tampoco, porque la gente me la está haciendo directamente en Twitter, en el Facebook, las malditas redes sociales. Está perfecto. Claro. Pero no puedo dar explicaciones concretas, porque lo que sí estoy en ¿cómo te puedo decir? Apoyando, uh-huh, en que me digan... Bim va a tocar con su proyecto, Beto está con su historia y Ricardo está con su proyecto. Uh-huh. Tengo que ir a verlo a Ricardo, porque sí vi lo que está haciendo Bim, estuve con Beto, tengo que ir a verlo a él ahora. Bien. ¿Entendés? Por una cuestión de camadería, una cuestión musical. Totalmente. ¿Me entendés? Porque está haciendo un espectáculo que yo, cuando lo llamé por teléfono, dije, lo mejor, hermano, le digo, por lo de Rosario, yo no podía ir porque tenía que hacerme unos estudios. Uh-huh. Y después salieron conciertos y un montón de cosas. Entonces, bueno, creo que ahora voy a tener la oportunidad, porque sé que va a ser unas fechas en diciembre, acá, uh-huh, en Capital. Entonces, como voy a estar en uno de los dos, tengo que ir. Claro. ¿Entendés? Primero para ver el espectáculo. Segundo para verlo, saludarlo, viene, uh-huh, fin de año. Conocí a su nieto y todavía no lo pude ver a él. Porque, viste, yo te digo, o sea, irme hasta allá donde está metido, viste, uh-huh, qué sé yo, es como que, viste, hay que dejarlo tranquilo, está totalmente haciendo cosas y yo sé que está sirviendo muchísimo para la gente también porque quiere ver de qué se trata. Sí, sí, totalmente, acá comentamos el show en Pinar de Rocha. Después y toda otra, la historia, cosa, claro, otra cosa, si van a escuchar algo de lo que está pasando, escuchen lo que estoy diciendo yo ahora en esta nota, no otras cosas que se enganchan, uh-huh, otros personajes en redes... dividiendo cosas o hablando, ¿me entendés? Porque todavía no tuvimos una conversación. Claro, este es comentario al pie de la vaca, es esto. Esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que es. Y otra cosa más, hay muchos discos de Alma Fuerte, hay mucho trabajo en 21 años. Entonces, ¿te pesa en algún momento todo eso? No, o sea, no es que me pesa, yo me pongo a pensar que esto viene desde 95, que nos juntamos con Ricardo. Uh-huh. Y hoy estamos en el 2016. Y de pronto yo estoy tocando canciones que yo compuse con Ricardo en Alma Fuerte. Uh-huh. Las estoy haciendo en forma de popurrí, enganchados. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando las toco, sigo saltando y divirtiéndome de la misma manera que la tocaba cuando estaba con la banda, armada. Sí, yo me acuerdo aquel primer show. Más fuerte, ¿no? Me acuerdo aquel primer show en Arpegios, y yo estaba bastante desconcertado porque no sabía qué esperar, ¿no? Claro. Y me lo encontré a Ricardo payando, literalmente, porque hablaba como un payador, cantaba, había cambiado hasta la forma de cantar, claro, ¿no? Más toda la cosa nueva, y llevó un tiempo adaptar la cabeza a eso, que estaba buenísimo. Pero no sabíamos para dónde iba a disparar. Es que todo tiene un proceso, César. No, nosotros cuando sacamos el disco del Entorno, uh-huh, para mí me parece un disco increíble. Sí. Hasta el día de hoy. Sí, sí. Siempre cuando hablamos tanto con los músicos más fuertes, cuando nos juntamos... Es casi mejor que pisar mierda, como decía un amigo mío. Nosotros... Yo en un momento en una conversación con Ricardo le dije, vos sabés que este disco va a ser como las pastillas, loco, las pastillas que pegan, le digo. Ajá. Viste que tienen efecto colateral. Claro. ¿Me entendés? ¿Viste cuando vos lees el prospecto? Efecto colateral. Y pasó exactamente lo mismo. El disco salió, creo que tardó un tiempo. Uh-huh. Hasta que de momento dijimos, estábamos ya metidos en lo que era el disco de las cartas. Claro. Y el Entorno era el Entorno, y el Entorno, y el Entorno, y salió una cosa impresionante a partir, claro, de ahí. Y fue un cambio terrible también. Sí, sí. Además, bueno, fue el momento en que también se propulsaron los shows en vivo de la banda y toda la historia. Sí, fue aquel, sí, sí, salto. Fue un, sí, salto, fue claro, toda una etapa. Así que no hay que desesperar y bueno, tenemos que rever ciertas cosas. Hay otras cosas que no hace falta charlarlas. Uh-huh. O sea, simplemente tenemos que reencontrarnos y ver de qué se trata. Pero... Por sobre todas las cosas, yo no voy a embarrar la cancha de nadie. Uh-huh. Ni tampoco interrumpir una impronta. Claro. Al contrario, tengo una letra que dice esto. No soy un conservador. La vida cambia en un instante. Prefiero mediar en tu labor y tu obra concretar. O sea, no tengo tiempo, ¿me entendés? Para estorbar. Claro. Tengo tiempo para aportar en algo. Claro. No querés inmiscuirte. Esa es la idea. O sea, si no hace falta que esté, tampoco hay problema. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Pero si estoy, seguramente, si estoy o me acerco, es para tirarte la mejor. Si no, no, loco. Claro. O sea, si no me pongo a hacer música, o sea, bastante problema tengo en mi rancho para meterme en el rancho ajeno, ¿me entendés? Está bien. A ver, nota espectacular, no podíamos esperar menos del Tano. ¿Nos dedicás alguna cosita final con la guitarra, cantando, como vos quieras? Como para... Cantando no me animo mucho. Bueno, como vos quieras. Cantaría una canción, ¿viste? Porque me estoy acordando de mi vieja. Ajá. Esta canción se le dice a mi vieja, pero tengo miedo de pifiarla porque hace mucho que no la toco, pero me animo. Que te quedes sola aquí, nada en el tintero queda si has de morir. No sos satélite, vos tenés luz propia. Es difícil que te canses de andar, ves el rocío de porque sabés que te dije que me lo iba a olvidar. Aparte me estoy emocionando. Está bien, está muy bien. Aparte, yo extraño las notas donde nos emocionamos todos y con el Tano no queda otro remedio realmente. Sí, no, me pega fuerte porque vos sabés que yo hablo, en la semana hablo dos o tres veces con mi hija está en Italia. Ajá. Y yo sé que en algún momento voy a tener que ir a buscarla. Y sí. Porque ella está cumpliendo un ciclo de su vida, uh-huh. que no puede despegar ahora todavía, pero está grande, ¿viste? Uh-huh. Y una cosa es decir, bueno, mi vieja vive, yo vivo en San Justo, vive en Ramos, vive en Morón. Claro. Y otra cosa es saber de que por más de que vos vayas al aeropuerto con toda la insistencia, no podés llegar a tiempo, la tenés a 14.000 kilómetros de distancia. Claro. Y bueno, me faltaría en este momento de mi vida, tengo a mi esposa, a mi hija, a mi nieta, a mi suegra, me falta mi vieja, ¿viste? Claro. Para tener esa foto hermosa, aunque sea un tiempo. Pero viene, viene. Hay que darle cabida a las cosas y ocurren sí. finalmente. Totalmente. Pero bueno, ahí está. Bien ahí. Señoras y señores, el Tano Marcielo, Melina, la familia Marcielo, además. Ahora es el abuelo Marcielo, La otra vez no, pero esta vez sí, totalmente. Vamos a aprovechar y nos vamos a ir de la nota con Rock Directo, el tema del cual estuvimos hablando muchísimo. Ahí lo tenemos a Diego Lacruz, que está ocupando el lugar que hace un ratito ocupaba Javier Rossi. Está en el MP3, buscalo tranquilo ahí. Diego se sorprende, llega, se encuentra con que está todo cambiado. No, no es del disco. Yo, es claro, del otro. Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vamos a recordarle a la gente. Fecha, sábado 3 de diciembre, 22 horas, en Circus de San Justo. Nada menos que el Tano Marcielo. Ya me contaste que tocás alma fuerte tipo en popurrí en algún momento del show. Sí, me encanta. ¿Eh? Nos encanta todo hacerlo. Bien, bien, bien. ¿Y el resto del material viene balanceado o metés casi todo repaso rock directo? De lo que la discografía que tengo, que son los 4 discos. Puede uh-huh. ser que haya algún cover de otras bandas, obviamente. No, ¿en serio? Puede pasar. Porque nosotros nos juntamos a veces, los ensayos no son directamente los temas. Uh-huh. O sea, siempre tocamos algo. Y sí. tenemos un par que sale muy bien. Bien. Así bien. Que, bueno, y bueno, y agradecerte este espacio, César. No, al contrario, el gusto bueno. es totalmente mío. Vos sabés que acá las puertas están abiertas siempre, absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Melina, gracias. Felicitaciones, bueno. Porque vos sos parte más que interesada y para vos también, Tano. Vamos con Rock Directo, ¿estamos? Tiralo, sin miedo. Caminaba los barrios con una criolla, encontrando amigos para zapar. Era la locura, rock directo y algo más. Bandas que sonaban y trazaban un camino al andar. El reloj Box Day, pescador rabioso, Papo la pesada, Manal y muchos más. Partitura, libro abierto que con atención me supo enseñar, gastando los surcos de los discos para sacar, solos de violeros que a la noche me ponía a tocar, influencias que aportaron a mi estilo, el sonido brutal, rockero infernal. Pude parar. quería tocar. El reloj Box Day, pescado rabioso, papo la pesada, Manal y muchos más. Es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. No, es de donde vengo y con lo que crecí. Un cuarto de vuelta y no pude parar. No. Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer, crecer. Y no nos burlamos de vos. La primera vez que sacaste platea porque 3 horas parado no daba. Tiempos violentos, 20 años luchando por el metal. Elena X se hacía llamar, trataba de aparentar gran sintonía con la realidad. Quería deslumbrar. Le habían dicho, tenés que ganar, en el showbiz es matar. La empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas marquesinas y el cartel. Quería recomenzar. Me habían dicho, ya no va más. En esto ya no mandas. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia la oscuridad de la cual no puede volver. Ah! Elena X se hace llamar. Todavía trata de aparentar gran sintonía con la realidad, aunque ya no puede deslumbrar. Ahora le dicen sufrí a matar, que no te importe gastar mi alma. Finalmente vio su realidad, no era ni más ni menos que una mujer normal. Era Riff, naturalmente, con Elena X. Y vos sabés que Argentina tiene un nuevo campeón del mundo de boxeo. Es Brian Castaño. Ganó en la pelea contra Emanuel de Jesús. Y el himno lo cantó este señor, Juan Antonio Ferreira. El que cantaba recién en Elena X. ¿Qué me contás, No está nada mal. Muy honrado, Juan. Y además lo expresó en redes sociales antes de la pelea. Que, bueno, por suerte tuvo un destino favorable al local, qué joder. Y el Tano, cuando hablábamos hace un rato, no lo sabía, hablábamos en algún momento de los discos en vivo de Deep Purple, y en nuestra sección en vivo es otra cosa, teníamos preparado nada menos que Made in Europe. Allá por abril de 1975, antes de que Richie Blackmore se fuera de Deep Purple, las últimas fechas, armaron este disco Made in Europe, a semejanza del Made in Japan, que era con el Mark II de Deep Purple, con Ian Gillan. Bueno, acá se armó y los shows fueron en Graz y en Saarbrücken, es decir, en Austria y en Alemania. Luego aparecieron prácticamente completos en Mark III, The Final Concerts, un disco que englobó todo eso. Pero para nosotros, los que escuchábamos vinilo en aquella época, era Made in Europe y los temas que estaban ahí. Así que no está mal escucharlo ahora. Lady Double Dealer, Deep Purple, sí, con Glenn Hughes, con David Coverdale, aquel Deep Purple, sonando en tiempos violentos. Right on.

el especial de Sábado a la Noche, que en realidad era una pequeña arma de mano, una pequeña pistola muy popular que se compraba con mucha facilidad en los 70, no sirve para nada, salvo para poner a un hombre 6 pies bajo tierra, dice la letra y trata específicamente de eso. Por supuesto, la mayoría de las bandas que hicieron covers de esta canción se dividen en bandas de country y bandas de heavy, porque Lynyrd Skynyrd tenía un pie en cada lado. Bueno, en realidad esas bandas, tanto las de heavy como las otras, siguieron bastante al pie de la letra lo que era el molde de este tema de Lynyrd Skynyrd. Por ejemplo, acá tenés a Great White. Esto pertenece a Recover del 2002, también a algún tributo a Lynyrd Skynyrd, esos tributos que eran de la serie Las Estrellas Tributan a, de All Star Tribute to. Bueno, aparece Great White, que además son grandes hacedores de covers, lo hicieron fantástico. Y otros grandes hacedores de covers norteamericanos son los Tesla, que en su disco Real to Real, en realidad son 2 volúmenes para el mismo disco, también cubrieron este tema de manera muy similar. Maneras de abordar la cuestión. Por ejemplo, una banda de crossover, mitad thrash, mitad hardcore, que en algún momento con el disco Straight Razor trajeron esta sorpresa. The Accused, nada menos, lo hicieron de una manera completamente inesperada. Fueron los únicos que lo hicieron de manera inesperada, porque de auténtica cepa metálica hubo una banda que unos años antes, en 1987, hizo el cover para su disco Racing Fear. Me refiero a Armored Saint, la banda de John Bush, la banda de donde salió este cantante John Bush, que luego fue cantante de Anthrax. En 1987, también para un tercer disco como los Lynyrd Skynyrd en Nothing Fancy, hicieron una versión totalmente metalera y al gusto de los 80s de este clásico del rock sureño. The Saturday Night Special, esto es Armored Saint. Two. Lo que acabas de escuchar es del volumen 2 de Viaje a Ixtlán, así se llama la banda integrada por Mariano Bertolazzi en guitarra acústica y voz, Fernando Figueiras en guitarra y voz, Javier Romaní en bajo y Sebastián Romaní en batería. El tema Mi Menor Ocaso pertenece a este volumen 2 y si bien el tema es instrumental, hay que mencionar quién toca todos los instrumentos. Todavía tenemos cuerda en tiempos violentos y la vamos a utilizar nada menos que para presentar una novedad. Hoy estuvimos parcos en novedades. También es la última parte del año y sabés que en el exterior, por ejemplo, no es la mejor época para lanzar, para nuevos lanzamientos, para lanzar. Hay muy buenos momentos en todos lados, ¿viste? Sobre todo después de las fiestas. Pero bueno, en este caso particular para los lanzamientos tenemos la sorpresa de un sexto disco con algunos cambios de integrantes de Witchery, la banda sueca. Se llama In His Infernal Majesty's Service, jugando un poquitito con aquel título de James Bond, al servicio de su majestad infernal. Y el tema que elegimos en este caso para esta banda, que entre otros tiene nada menos que a Charlie D'Angelo, el bajista que en algún momento, que es de Arch Enemy, en algún momento pasó por la banda de King Diamond. Bueno, elegimos el que abre el disco. Se titula Leviathan, es un compuesto de palabra entre Leviatán, el monstruo mítico de la Biblia, y Anton LaVey, el inspirador de la iglesia satánica. Leviatán, y esto es Witcher y sonando en tiempos violentos. Yeah. Y cuando este programa ya daba signos de acabarse, irrumpen los piratas de Running Wild con Tortuga Bay, mi viejo, Caribe a full. Señoras y señores, la cortina de áspera nos dice que llega el final, pero no nos iremos fácilmente, no caeremos solo. Ya llega Guille Leoz con su panorama nacional, Diego Lacruz en los controles, previamente Javier Rossi antes de las 12 y un servidor César Fuentes Rodríguez presentando todo lo que había a presentar. Nos reencontramos en 7 días, pero nos vamos a ir con un tema impecable para despedirnos, porque justamente se llama así, Despedida. Y es de Avantasia, Tobias Sammet, Amanda Somerville, Mijael Kiske, haciendo una verdadera obra de arte en este final, despidiéndonos por todo lo alto, mi viejo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla. Y el día que muere un dictador, piensen que no puede ser para mal. Chao, gente, hasta la semana que viene. No detengan su motor. Estás escuchando Rock and Pop.